orando por el maestro Rubén Blades, para toda la gente que murió en manos de gobiernos de facto en toda Latinoamérica y en manos de asesinos. Y también tendríamos que pensar que abajo de nuestros pies hay espíritus viviendo, y habría que pisar menos fuerte el piso y dejarlo salir. Son espíritus de hermanos y de hijos y de madres también. Entonces, del maestro Rubén Blades, esta canción se llama Desapariciones. Clara Quiñones se llama mi madre. Ay, esa es un alma de Dios y no se vende con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregármelo hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del cuartel. Oh, oh, oh, quién se la llevó. Oh, oh, oh, oh, oh. Anoche escuché varias explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos, gritos, no, ecos de botas en las calles, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. Nadie miró pa' afuera. Y así damos comienzo a la convocatoria a la unidad de CASE en su tercera temporada por FM Moreno 90.1, que emitiremos todos los jueves de 19 a 21 horas. Y este es un programa de Ate Moreno Merlo. Buenas tardes. En la conducción, nuestra compañera Cristina Coronel. Y quien les habla, Quien les habla, Susana Mainar, el compañero Luis Mancilla. ¿Qué tal? Buenas noches. El compañero Adrián Córdoba, que nos está haciendo corresponsal en el 11, acto de 11 hoy, sí. Y nuestra columnista María Inés, que luego nos saludará. En la producción, el compañero Luis Torres, y agradecemos la operación técnica de Martín Raffo. Bueno, y los teléfonos, si nos queremos comunicar, a ver cómo es. Los teléfonos son el 0237-466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. O también comunicarte por micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, un gusto entonces estar nuevamente con nuestros oyentes. Esperemos que tengan mucho, comuníquense con nosotros, opinen. Hoy hemos traído especialmente el programa por un homenaje de alguna manera a los caídos en el golpe del militar de 76, porque el sábado se cumplen 36 años de ese golpe y habrá actos. Ahora vamos a decir las convocatorias, los horarios, que seguramente nos vamos a encontrar en Plaza de Mayo. Y bueno, sigue tan vigente, en nuestra editorial pusimos algunos fragmentos de la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar a un año del golpe del 24 de marzo. Uh-huh. Y realmente hay algunas cuestiones que siguen tan vigentes, ¿no? Totalmente. Como el aparato represivo, por ejemplo, para decirte una cosa. Bueno, tenemos invitado acá en nuestro primer programa al compañero Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo, quienes nos va a hacer una reflexión sobre cómo vivió él, cómo analiza el golpe militar de 76. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, era joven. Pero bueno, por supuesto que tenés una conclusión, tenés un análisis de ese golpe militar de 76. Sí, creo que tenía 15, 16 años. Y sí, creo que la realidad nos muestra las consecuencias que nos ha dejado, ¿no? Lo estamos viviendo a diario. El hecho de que tengamos el alto grado de indigencia que hoy tenemos, el alto grado de desocupación a pesar de los planes trabajar, a pesar de los Argentina Trabaja, las cooperativas Argentina Trabaja, el desmantelamiento del hospital público, el desmantelamiento de la escuela pública, el desmantelamiento de la industria y fundamentalmente el desmantelamiento del aparato productivo nacional juntamente con el desguace del Estado, ¿no? Uh-huh. Que comienza para esa fecha. Hoy estamos viviendo esas consecuencias y desgraciadamente estamos viviendo también una consecuencia que se repite en la historia de otra forma, ¿no? En esa época el plan Cóndor, dictado por los Estados Unidos, era la línea directriz de todos los dictadores de Latinoamérica. Sí. Esas eran las directrices desde Washington que se aplicaban acá en Estados Unidos para aniquilar todo esfuerzo del pueblo que peleaba por una sociedad más justa. Y no solo acá en Argentina. No, por eso digo, en toda la región latinoamericana. Y hoy, desgraciadamente, vemos como el gobierno de los derechos humanos refuerza la represión que se vino aplicando desde hace más de 30 años con una ley antiterrorista que reprime toda acción que tenga el pueblo para fundamentar una realidad que le es totalmente injusta al pueblo, ¿no? Uh-huh. Totalmente injusta. La rebelión del pueblo, es decir, salir a la calle, protestar por mejores condiciones de vida, para cualquiera de los argentinos hoy en día, no cualquiera de los argentinos, para los argentinos pobres, para los argentinos que carecen de lo mínimo indispensable que para poder vivir bien, ¿no? Uh-huh. Para todos esos argentinos que somos millones, salvo ese 10% que se lleva toda la torta, para todo ese 90% nos toca la ley antiterrorista. Y para todos esos argentinos, para la presidenta y para el gobierno nacional y popular, somos todos terroristas. Esa es la contradicción, esa es la contrariedad que enfrenta el gobierno. Por un lado, estamos de acuerdo con que se enjuicie los crímenes de lesa humanidad, que se busque a los asesinos, sí, se busque a los instigadores, a los empresarios que han mandado, han armado listas, a los dueños de las fábricas, de las empresas, de Mercedes-Benz, de Ford, que han hecho listas negras para mandar a asesinar a sus delegados de base. Y el gobierno persigue, por un lado, a esos asesinos e instigadores de ayer. Pero hoy, por otra parte, aniquila al pueblo que está en lucha y que pelea. Sí, por supuesto, porque no nos olvidemos que el 60% de los desaparecidos, muertos, como 70%. Sí, eran trabajadores. 70%. La clase trabajadora, sí. Sí. ¿Y vos crees que tuvo que aniquilar la vanguardia obrera para poder aplicar esas políticas impuestas desde, como dijiste, ¿no?, desde el Fondo Monetario? Y sí, acá Rodolfo Walsh, en el escrito, en la editorial que ustedes hicieron, nos indica que a un año del golpe, sí, teníamos 4.000 muertos, teníamos 15.000 desaparecidos y 10.000 presos políticos. Esto nos da la pauta de que la dictadura necesariamente tenía que aniquilar a los cuadros más esclarecidos del campo popular para poder realizar lo que hoy estamos viviendo. Sin ese aniquilamiento de los militante, de los mejores hombres que ha tenido la República Argentina, no hubiese sido posible que hoy vivamos de la forma que estamos viviendo. Sí. ¿Y alguna pregunta? Sí, quería retomar lo que decía el compañero Luis Ibáñez con respecto a la ley antiterrorista, que en realidad lo que se está reprimiendo acá es la protesta social, prácticamente, porque estamos en niveles altísimos de desocupación o precarización laboral. Realmente nos llevan a reclamar en la calle, porque es el único lugar, y el paro o el derecho a huelga es la única herramienta constitucional que tenemos los trabajadores, tanto ocupados como desocupados. Y realmente nos pone en trabas, porque como decía ayer el compañero de judiciales, que ellos están en la lucha por el porcentual y tienen que salir a protestar, y ellos no pueden ser reprimidos por esta ley antiterrorista, siendo que no se va a buscar a los narcotraficantes que matan a nuestras criaturas, a nuestros niños, a los que lavan dinero, o a los empresarios que han vendido a nuestros compañeros y compañeras delegados de base, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, sí, es lamentable lo que estamos viviendo en un país donde podríamos vivir como dentro del marco del capitalismo, estoy hablando, ¿no? Claro. Sí. Si estamos hablando de dentro del marco del capitalismo, podríamos vivir como el mejor país capitalista que de nórdico, por ejemplo, en donde existe la mejor democracia, donde hay distribución equitativa del ingreso, pero sin embargo, acá ocurre todo lo contrario. Con las riquezas que tenemos, con todo, no sé si todo por hacer, ya creo que han hecho bastante y nos han hecho bastante daño. Pero tenemos todas las posibilidades y toda la potencialidad para ser un país en donde pueda alimentar a sus hijos, donde pueda dar trabajo a todos sus hijos, a todos los hijos de este país, por supuesto, y todos aquellos hijos de países vecinos, por supuesto. Podemos tener vivienda todos los argentinos, podemos tener pan todos los días en la mesa, y podemos tener todo lo que precisamos para vivir en un país donde tenemos todas las condiciones para vivir mejor. Sin embargo, un grupo de crápulas, un grupo de delincuentes, un grupo de terroristas económicos permiten o impiden que nosotros podamos vivir mejor. Y los gerentes de estos crápulas, los gerentes de estos empresarios, que son los Kirchner, que son los Dualde, que han sido los Menem, y que van a ser otros políticos también burgueses, y que son también las conducciones provinciales, que siguen el lineamiento nacional, que son también los crápulas e intendentes y políticos locales, ¿no?, que siguen esos mismos lineamientos y que nos ponen topes a las paritarias y que nos reprimen como han reprimido al pueblo a lo largo de toda su historia. Así que esta es una constante en la vida de todos los trabajadores de todo el continente. Hasta tanto no tengamos los trabajadores y el pueblo una organización que nos permita salir adelante y que tenga vocación de poder, por supuesto, ¿no? Sí, Rodolfo Walsh dice también en una parte que aún si mataran el último guerrillero, habría nuevas formas de lucha y de resistencia. Y sí, sin duda alguna. ¿Estamos en resistencia o en este momento? Yo creo que estamos en una resistencia, digamos, que estamos intentando pasar a la ofensiva. Nosotros desde esa es la caracterización que hacemos nosotros desde la actual etapa, desde nuestra central, desde la central Germán Abdala, ¿no? Uh-huh. Que tenemos las posibilidades, que hay condiciones objetivas que nos pueden llegar a permitir desarrollar una política ofensiva contra el capital y contra quienes gerencian ese capitalismo, ¿no? Por lo menos acá en la Argentina. Indudablemente falta el factor subjetivo, falta acrecentar, falta generar más conciencia, falta crear más cuadros militantes en la base que nos permitan ir hacia adelante y poder posicionarnos de tal forma que podamos cambiar la sociedad de injusticia en la cual vivimos desde siempre. Bueno, muchísimas gracias y vamos una tanda y volvemos. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron en el día de hoy aquí en la casa. Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Convocatoria a la unidad de clase. Señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Con nosotros, entonces, entra nuestra columnista María Inés de Ángelis. ¿Cómo estás, María Inés? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, María Inés. Buenas noches, muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes. En nuestro tercer año, sí, no es poco realmente. Estamos resistiendo. Y vamos a decir que escuchábamos la voz en el separador de Martínez de Hoz, ¿no? Que es lo que va a referir la columna, sí, hoy. Justamente. Hoy es un programa especial, como dijimos, por el golpe cívico-militar. Y sí, justamente la verdad que Martínez de Hoz fue el ejecutor, vamos a decir, de las políticas económicas en este país, en el golpe 76. Sí, que necesitó, bueno, todo el aparato represivo, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Qué nos traes? Lo que podemos decir es, tal como lo anunció este discursito que acabamos de escuchar, hoy vamos a hablar de uno de los peores periodos de la historia de nuestra política económica. Y esta frase de Martínez de Hoz, de Joe, como se lo nombraba por entonces, lo dice todo, ¿no? Cuando habla del intervencionismo estatizante. Debemos reconocerle que fue realmente muy sincero. Solo se trataba de hacer que el Estado dejara de intervenir para posibilitar la más absoluta libertad de mercado al capital financiero. Es decir, le dejaba campo a libre, campo totalmente abierto a toda maniobra de especulación. Sí, ¿y cómo presentó Martínez de Hoz este programa? Bueno, con palabras muy lindas, como hace siempre la burguesía. Sí. En realidad, la tarea de Martínez de Hoz como ministro, tal como lo expresó en la presentación de su plan económico el 2 de abril de 1976, lo que decía era que se intentaba detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Apoyado en una serie de medidas que se tomaron, muy drásticas, como por ejemplo la absoluta prohibición de la huelga o de cualquier otra forma de protesta sindical, Martínez de Hoz decretó el congelamiento de salarios. También se liberaron los impuestos a la importación con el argumento de incrementar la competitividad de la industria nacional. La realidad es que estas medidas tuvieron efectos desastrosos sobre la industria local, que se redujo ante la imposibilidad de competir con la producción extranjera. También se eliminaron por completo los subsidios a la producción. Y vamos a hacer una reflexión. Parece un mal chiste de la historia que el día en que este personaje tan siniestro presentó su programa económico coincide con la fecha de la gesta de Malvinas, el 2 de abril. Claro que 4 años antes. Terrible. Qué terrible. Escuché algo sobre la devaluación programada. ¿Qué fue eso? Bueno, con el objeto de controlar la demanda de divisas, Martínez de Hoz implementó a fines de 1978 un sistema de devaluación programada apodado la tablita. Para decirlo en breves palabras, consistía en que se fijaba el valor del dólar de manera tal que el Estado pagaba a los ahorristas, generalmente que tenían sus depósitos en plazo fijo, la diferencia entre la tasa de interés de los bancos y la inflación. O sea, es decir, todo lo que significaba una ganancia extra quedaba a cargo de la deuda estatal. O sea, el Estado lo pagaba, no lo pagaban los bancos. Esta medida... O sea, todos nosotros. Todos nosotros. El pueblo. Bueno, obviamente, no los contribuyentes. Esta medida trajo como consecuencia que más de 25 entidades crediticias argentinas, o sea, de capital nacional, digamos, fueran a la quiebra, cuyos pasivos los asumió el Estado. Estas medidas se complementaron con la Ley de Entidades Financieras, que en resumidas cuentas consistía en que se liberaba por completo el flujo de divisas, a tal punto que una quiebra en el extranjero, por ejemplo, de una empresa cualquiera, podía acarrear a su vez la quiebra en el país. Y es así entonces que empresas como Singer, Casanto, La Negra, etcétera, etcétera, desaparecieron como consecuencia de esta política, que significó la destrucción del aparato productivo. Y esto sin mencionar la quiebra del BIR, del Banco Interamericano de Desarrollo, que era una entidad que se encargaba de fomentar la industria nacional. Con todo ello, se suprimieron miles de puestos de trabajo y zonas tradicionalmente industriales quedaron devastadas, sobre todo las zonas de Gran Buenos Aires, como San Martín, como Berazategui, como las zonas de Quilmes y demás, que eran polos industriales de desarrollo. San Nicolás, bueno, sí, el Gran Rosario y demás. Se fomentó entonces la especulación desmedida del capital financiero internacional en detrimento de la producción nacional, ¿no? Nada más y nada menos. Y a todo esto, Marínez, ¿cuál fue el destino de la clase obrera a partir, digamos, de este plan económico? Más la respuesta a tu pregunta, Luis, en realidad no es ninguna novedad para nadie a esta altura. Este plan económico solo fue la contracara del terrorismo de Estado. Arrastró a millones de argentinos a la exclusión económico-social. El golpe representó la ruptura de la institucionalidad y de la legalidad. Se desarticuló el Estado y el tejido productivo y social. La consecuencia fue un profundo retroceso en la legislación laboral y en las condiciones de trabajo, coherente con la represión y además con la intervención que se implementó en la CGT y en las CGE, es decir, la CGE era la Confederación General del Trabajo, la CGT, y la Confederación General Económica. Esta última nucleaba a los empresarios y era una, o sea, digamos, hasta el gobierno de Isabel se implementaba una especie de suerte de paritaria, de forma tal que la CGT negociaba con la CGE las condiciones básicas que luego se transmitirían, digamos, a cada paritaria en particular. Esto fue borrado absolutamente. El primer año, en 1976, se produjo un clásico ajustazo, una de cuyas consecuencias más nefastas para los trabajadores fue el congelamiento salarial e índices de desocupación desconocidos hasta entonces, que llegó al 5%. Bueno, hoy nos parece una cifra reducida, pero ínfima, no, no nos olvidemos que unos años antes Argentina tenía el pleno empleo. Además, la población era mucho menor, digamos. Era mucho menor y había muchas mayores fuentes de trabajo. Había todo un aparato productivo hacia el año 73-74. Claro. Entonces, que en el 76, de golpe, la desocupación trepara al 5% era una cifra importante, socialmente muy, muy impactante, con destrucción de miles de puestos de trabajo. El poder adquisitivo de los trabajadores cayó un 40% entre 1976 a 1980. Para más datos, como si todo esto fuera poco, se indexaron los créditos hipotecarios, con tasas que llegaban al más del 100% anual, con la famosa 1050, que era una circular del Banco Central, por la cual, con cada pago mensual en un crédito hipotecario, se reactualizaba el capital y los intereses. Por lo que estas deudas, así contraídas, eran impagables. Gran parte de la clase obrera y de los sectores medios perdieron de esta manera sus viviendas. Sí, me acuerdo yo. Sí, sí. Ese momento. Espantoso era. ¿Y Y con la inflación, ¿qué pasaba? Porque estos personajes se llenaban la boca hablando de la estabilidad. ¿Recordás? ¿Cómo no me voy a acordar si tengo unos cuantos años? Por aquel entonces, cuando se produjo la caída de Isabel Perón, el discurso de los militares, o sea, inmediatamente después del golpe, fue que ellos controlarían la inflación. Y este fue uno de los argumentos empleados para justificar el golpe de Estado. En la realidad sucedió todo lo contrario. Y vamos a dar algunas cifras. Para 1976, la inflación fue del 347,69%. Y en 1978, este índice bajó, entre comillas, al 169%. Es necesario, sin embargo, señalar que la inflación era absolutamente funcional a los intereses especulativos internacionales. Porque con el dólar barato y la importación indiscriminada, la inflación doméstica hacía que la producción nacional no pudiera competir con los productos importados. Digamos que era algo pseudo pseudoinflación, digamos. Claro, era una inflación producida, inducida, digamos. Inducida sería el término más adecuado, exacto. Y no nos olvidemos que esa era la época de la plata dulce, donde todo el mundo, bueno, viajaba al exterior. Y comía asadito los domingos. Toda la consecuencia de todo esto fue el endeudamiento externo a niveles exorbitantes. Esta maniobra se completó luego, hacia 1981, cuando Domingo Cavallo estatizó todas las deudas del sector privado. En definitiva, los trabajadores terminamos pagando todas estas maniobras. ¿Qué sucedió entonces después de 1977 en adelante? Bueno, no le conteste todavía. Le contestamos vamos, luego, vamos a un temita musical. Bueno, hacemos una pausita. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Antes de que estuve así enamorado, no sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente, gracias al amor, la felicidad. Al amor, la felicidad. Bueno, escuchamos a Palo Ortega mientras muchos compañeros eran torturados, desaparecidos, desterrados de su país. Algunos artistas cantaban a la boludez para querer anestesiar y disimular lo que estaba sucediendo en el país. Sí, lamentablemente fue terrible como nos quisieron anestesiar. Ese término realmente es lo que nos pasó a la mayoría de la generación siguiente, ¿no? Sí, digamos que muchos de estos artistas hicieron unos excelentes negocios durante la dictadura. Sí, sí. No vamos a nombrar a todos porque... Sí, es bastante larga la lista. La lista es, pero volviendo a nuestra columna de economía hoy, ¿qué políticas nos trajo esta dictadura de Dios a la cabeza, ¿no? ¿Qué sucedió entonces luego de 1977 en adelante, María Inés? Bueno, en el año 77 se inicia un cambio estructural orientado a transformar radicalmente la economía del país en beneficio de los sectores concentrados con base transnacional financiera, como ya habíamos hablado hace un momento. Este proceso luego se mantuvo durante el gobierno de Alfonsín, quien a pesar de sus promesas no reactivó la economía y se continuó con todo un periodo bastante prolongado de recesión. Sí. Finalmente se profundizó más toda esta, yo diría esta dependencia económica, porque en definitiva se trataba de eso, durante el menemato con la figura de Domingo Cavallo a la cabeza, que ya había actuado durante la dictadura. Sin embargo, no fueron estas solamente los horrores que nos dejó esta política de Martínez de Hoz. Este programa incluyó además el aumento del gasto en armamentos y en obras de infraestructura costosa y de baja rentabilidad social, todo lo cual provocó en el marco de la desregulación financiera un crecimiento explosivo de la deuda externa pública y privada para financiar el creciente déficit gemelo externo y fiscal. Un ejemplo de esto fueron las famosas autopistas, que todavía las padecemos. Sí, sí. La crisis fiscal se agravó. Salen bien cara. ¿Sí? Y que no dejan absolutamente nada más que destrucción y gasto, porque no cumplen no ningún... Nada no tienen ninguna ninguna ventaja real, ni siquiera en el transporte. Lo único que hacen es saturar de vehículos la capital, entorpecer el tránsito y... Contaminar también. Eso iba a decir, ni hablar de la contaminación. La contaminación, la inundación, etcétera, etcétera. Bueno, en ese entonces la crisis fiscal se agravó con la reducción de los aportes patronales, por ejemplo, el vaciamiento de la seguridad social. Ello exigió mayores ajustes, que trajo como consecuencia un sobreendeudamiento de las empresas del Estado para financiar el Tesoro y la reducción del gasto social, incluyendo la transferencia de hospitales y escuelas sin recursos a las provincias y municipios. La inviabilidad de la tablita ante la esperable falta de convergencia de los precios internos a los externos y el nuevo contexto social global de fuertes subas en las tasas de interés, todo esto generó una situación media complicada, digamos. En 1982, trajo como consecuencia que en ese momento prácticamente Argentina se encontrara en default, o sea, hubo una situación de quiebre tremendo. La respuesta de los militares fue la guerra de Malvinas, como una maniobra populista para perpetrarse en el poder ante la movilización creciente de la clase obrera. Y aquí vamos a recordar la gesta del 30 de marzo de 1982, en que llenamos las calles y la Plaza de Mayo con más de 40.000 compañeros en la convocatoria de la CGT de Ubaldini. Ahí estuve yo. Sí, todos estuvimos. Yo estuve detenido por 7 horas más o menos en una comisaría. Sí, una tremenda gaseada, fue una cosa espantosa. Y 2 días después, lamentablemente, los milicos llamaban a la plaza y la gente fue nuevamente en apoyo a la recuperación, entre comillas, de Malvinas. Sí. No, si tenemos tantos callos de tanto dolor, ¿no? Los de esa generación no sé cómo todavía tenemos sano, digamos, nuestra mente, ¿no? Porque eran tantas contradicciones que la verdad que es terrible. Y María Inés, Decime, ¿cómo me podés explicar, digamos, cómo fue que se pudo implementar tamaño desastre tanto en lo social como en lo económico? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el golpe del 76 se dio, lamentablemente, con un consenso social bastante grande, sobre todo en la pequeña burguesía urbana y en los sectores urbanos. Los pretextos que se usaron eran, por un lado, económicos, las elecciones generales, donde se podía elegir otro gobierno. Otro pretexto que se utilizó fue el de la guerrilla, pero ocurre que en países como Italia y Alemania, por ejemplo, la guerrilla se pudo controlar perfectamente y vamos a decir, resolver el tema, sí, sin golpes de Estado. Ahora, ese fue el fundamento de la famosa teoría de los dos demonios, que lamentablemente la democracia iniciada en el 83 lo mantuvo durante un largo periodo y Menem luego lo continuó. Sí. Es decir, que de un lado estaba la guerrilla y del otro lado estaban los militares y en el medio había una población que supuestamente no tenía nada que ver con nada. Esta es una forma de desresponsabilizar a la gente en relación a lo que le ocurría. No hay que dejar de mencionar además el plan Cóndor, que fue un plan represivo para toda la región en que actuaron coordinadamente todas las dictaduras de Latinoamérica. En realidad podemos decir, sin equivocarnos, que sin la brutal represión que se vivió con el terrorismo de Estado no se hubiera podido implementar jamás este plan económico. Para tener una idea de los intereses que se protegían en materia económica, podemos citar un reportaje realizado por la revista Gente al banquero David Rockefeller, quien declaraba el 6 de abril de 1977 y decía textualmente: "Siento gran respeto y admiración por Martínez de Hoz. Es muy obvio para mí, como para todo el segmento bancario y económico internacional, que las medidas de su programa son las indicadas." Claro, sí. Indicadas por el Fondo Monetario, por supuesto. Pasemos entonces a la actualidad. Hoy de madrugada se aprobó la reforma del Banco Central. Yo supongo que esto tiene que ver con la historia de Martínez de Hoz y la herencia, ¿no?, entre comillas, que nos dejaron los militares. ¿Qué pensás, Marina? Sí, es así. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en realidad clausura una etapa de renuncia de la soberanía monetaria y cambiaria que, como vimos, resultó por más de 35 años absolutamente funcional a los intereses del capital financiero internacional. Sí. Ya desde 1975 en adelante, ¿ustedes se acuerdan del Rodrigazo? Sí, sí. De yo Rodrigo, era pequeña, pero me acuerdo. El ministro de Economía de Isabelita. Bueno, sí, ya desde aquel entonces, el Estado argentino había ido resignando paulatinamente su papel de regulador del sistema financiero. La norma vigente, o las normas vigentes actuales, o sea, la carta del Banco Central que rige hasta hoy, sí, que se deroga con esta actual reforma, fue creada por Domingo Cavallo en 1992, que reapareció nuevamente. Personaje. ¿Y cuántos años duró esa norma, por favor? Sí. Sí, aunque usted no lo crea, las presiones del capital internacional han sido muy, muy, muy fuertes, ¿no? Y sí. Y este personaje es recurrente, lamentablemente, en nuestra historia económica. Sin embargo, hay que señalar que el sistema que se ha reformado es, en síntesis, el implementado por Martínez de Hoz. Terrible. La verdad, me quedo sin palabras. ¿Nos podrías dar algunas precisiones sobre ese tema? Porque realmente no sé qué pensar. Ni nada, que hemos tenido una conducción política bastante, vamos a decir, poco... Bueno, mira, no le respondas ahora porque tenemos la tanda encima. No, me parece así después. Volvemos luego entonces. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Bueno, seguimos en Convocatoria a la unidad de clase y si querés comunicarte con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 15-61-54-0359. O micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Bueno, Susana, vos tenías una pregunta. Sí, quería algunas precisiones sobre este tema, por favor, Marines. De la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Entre gallos y medianoche, digamos. Bueno, bien entrada esta madrugada, el Senado transformó en ley, con 49 votos a favor, 19 en contra y 2 abstenciones, el proyecto del Poder Ejecutivo que establece el nuevo marco de acción para el Banco Central. Sí. De este modo, se cierra una etapa en la cual el Estado resignó su soberanía en materia cambiaria y monetaria. Sí. La reforma pone fin de esta manera a una de las bases fundamentales del neoliberalismo, que es la absoluta prescindencia estatal en la fijación de la moneda y en su valor. Si nuestra moneda depende del valor del dólar, por ejemplo, en realidad podríamos preguntarnos de qué moneda nacional podríamos hablar. Uh-huh. Esta ley, porque a pesar de que se derogó el 1-1, toda el resto de la legislación o de las normas de la ley de convertibilidad estaban vigentes hasta hoy. Sí. Esta ley modifica varios artículos de esta ley de convertibilidad y esta ley, en realidad, de convertibilidad, podemos decir que fue un instrumento que contribuyó a la pérdida de la soberanía monetaria y cambiaria. De este modo se establece el eje, sí, en esta materia, y se crea una política financiera basada en objetivos más nacionales, digamos. Luego vamos a ver hasta dónde alcanza eso. Sí. Además de controlar la inflación con esta nueva ley, el Banco Central tiene potestades para dictar políticas concretas en materia de estabilidad financiera, de desarrollo económico y de fomento del empleo. Es interesante señalar que gran parte de la oposición política coincidió con la necesidad de esta reforma. Para poder comprender todo este proceso, es necesario mencionar que las reformas introducidas por Martínez de Hoz fueron luego incrementadas durante los gobiernos siguientes y se llegó a su máxima expresión con la famosa ley de convertibilidad, que no fue otra cosa que una especie de tablita fija, porque al establecer la paridad, un peso a un dólar, le quitaba al Estado toda posibilidad de regular la política monetaria y económica. De manera entonces que toda la economía argentina quedaba a merced de las fluctuaciones del capital financiero internacional y de sus necesidades de inversión especulativa. Mediante esta paridad se terminó de destruir el aparato productivo argentino debido a que no se podía competir con los productos importados. Sí, claro. Para terminar de sanear toda esta economía se implementó el proceso de privatización, y no vamos a comentar los resultados que trajo porque todos hemos vivido sus consecuencias, ¿no? Ya sabemos de qué hablamos. Sí, sí. Otra pregunta, Marino, es ¿y qué es qué prevé además la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central? Bueno, algunos artículos traen algunas novedades importantes. El artículo 5, por ejemplo, establece que el presidente del Banco Central deberá concurrir al Congreso para presentar informes anuales sobre las operaciones del banco. O sea, hay un control por parte del Congreso. Vamos a dar una síntesis de esta reforma. El Banco Central, por ejemplo, pasa a tener objetivos múltiples, no solamente de política monetaria. Se elimina de esta manera la visión monetarista que tuvo hasta ahora. El proyecto además modificó la obligación de mantener una relación directa entre el dinero y los depósitos de la economía y la cantidad de reservas internacionales. O sea, todo esto queda librado, vamos a decir, al criterio del Poder Ejecutivo, porque el Banco Central pasa a depender en su accionar, vamos a decir, del Poder Ejecutivo, de la política económica, y además tiene el control del Congreso. Y si todo va bien, pero sigue, si se dice algo con relación al crédito, ¿qué se dice? Bueno, justamente uno de los puntos novedosos es en materia crediticia. En la Argentina el crédito representa solo el 14% del PBI, que es un nivel bajo a nivel regional y también bajo a nivel histórico. O sea, es decir, la Argentina tiene muy poco caudal de crédito. Las modificaciones permiten, que es lógico porque las condiciones crediticias son espantosas en este país, ¿no? Sí. Las modificaciones estas permiten que el Banco Central recupere un rol activo en la promoción del crédito productivo a largo plazo. Es decir, se trata del crédito destinado a la producción. En este sentido, el Central podrá extender plazos, fijar techos para las tasas de interés, limitar los montos de las comisiones, direccionar líneas de crédito hacia distintos sectores de la actividad, entre otras medidas. Y a nosotros, como simples trabajadoras, trabajadores, ¿en qué nos favorece este cambio en la política monetaria? Bueno, en realidad muy poco, excepto por una simple razón. Desde nuestra perspectiva de clase obrera o de clase trabajadora, debemos tener en claro que este es un logro de la burguesía productiva que se encuentra en el gobierno, y que lo que podemos esperar es simplemente que este sector enfrentado al capital financiero solo ha de hacer sus negocios y disputarle todo el poder que más pueda a ese capital financiero, que obviamente es mucho más poderoso. La situación internacional le es favorable en medio de la gran crisis. Esto explica la coincidencia con los sectores de la oposición en estas medidas que se han tomado. Desde nuestro lugar de trabajadores debemos, sin embargo, tener en claro que nuestra situación, si bien no ha de tener grandes cambios favorables, sí en cierta medida nos favorece, porque implica un incremento del poder estatal. En lo inmediato, en nuestra opinión, deberíamos luchar por lograr la nacionalización de toda la banca y con control obrero. Una meta que parece lejana, ¿no? Sí, en efecto lo es, pero también debemos considerar que solo nosotros, que somos los verdaderos productores de la riqueza con nuestro trabajo, somos los únicos capaces de elaborar una economía para nuestros propios intereses. No nos dejemos engañar con las componentes de la burguesía. La herencia que nos dejó Martínez de Hoz ha sido demasiado cruel

Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Bueno, y estamos en convocatoria a la unidad de clase que emitimos por esta radio FM Moreno todos los jueves de 19 a 21 horas. Tu estación de libertad. Sí. Su, tenemos bachillerato en ATE. Sí, sí, a partir del viernes 16 que hicimos el acto de apertura. Sí, con la presencia de los compañeros Eduardo Murúa de la fábrica recuperada IMPA, Roberto Elizalde del CEIP y Pablo Narduli del bachillerato de ATE en INTI y una compañera de ATE. Sí, la compañera Maricé Fernández del IDEP. Del IDEP. Bueno, y con la presencia del compañero Juan Ruedi, que está acá. Es el director. El sí, director del bachillerato. Que lo tenemos aquí presente en la mesa. Buenas noches, Juan Ruedi. Buenas noches. Compañeros, la verdad que es un gusto poder estar hoy acá con ustedes y también comentando a los que están del otro lado lo que es esta nueva iniciativa conjunta, que nos llevó un tiempo madurarla, pero bueno, ya estamos en camino. Tuvimos esa jornada tan agradable, pudimos compartir experiencias dentro del plano, digamos, de esta nueva forma de hacer educación ligada a los trabajadores, y como siempre en la Casa de los Trabajadores, que es ATE, estuvimos con estos compañeros que, bueno, ya habrán comentado ustedes, me imagino, lo que fue esta jornada con los compañeros en el sindicato, después de la actividad del balance, y ahora vamos a estar un poco contándole a los oyentes cómo fue la jornada de inauguración, ¿no? Bueno, claro, Juan, te estábamos esperando a vos para poder comentar, compartir la jornada del día viernes. Comenzó a las 18 horas con la presencia también de la secretaria general, Alicia Mainar, con el coordinador Gabriel Castillo del Bachillerato Popular El Cañón, que tiene otro nombre, nunca lo recuerdo, un nombre oficial. Y bueno, y la coordinadora, quien les habla, Susana Mainar, de ATE. Sí, tuvimos la oportunidad, como bien señalabas, Cristina, de estar con compañeros que realmente, por decirlo de algún modo, fueron vanguardia en esto. Ahí claramente lo expresaba el compañero Murúa, cómo los trabajadores en esa instancia que habían llegado luego del menemismo, del vaciamiento, recuperan sus fábricas y comienzan, digamos, a tomar en sus manos la tarea de la educación, y en IMPA empieza a funcionar el bachillerato popular, una experiencia que ha aportado muchísimo y que para nosotros ha sido un poco la guía, junto con la experiencia de los compañeros de CEIP. Estuvo el compañero Elizalde, un compañero que viene haciendo un desarrollo muy interesante en el plano de lo que es la educación popular, al igual que Pablo Narduli. Son estos dos compañeros intelectuales que vienen, aparte de llevando una práctica consecuencia en función de desarrollar estos proyectos de educación popular ligados al movimiento obrero y a los sectores de las amplias mayorías populares, han hecho un desarrollo teórico muy importante y han desarrollado algunas obras de compilación, una, digamos, en el marco de lo que es la educación popular y los movimientos sociales, y otra que han compilado diversas experiencias del movimiento obrero y educación popular. Los compañeros, realmente fue muy esclarecedor cómo manifestaron a partir de su experiencia que es posible que los trabajadores tomen en sus manos la educación. Sobre todo Murúa, con el planteo que hace de IMPA ahora con la Universidad de los Trabajadores, realmente un hecho sin precedentes, digamos, por lo menos en esta etapa de la historia reciente. Sí, nosotros, el bachillerato es un largo, es un proyecto anhelado, digamos, y desde hace 6 años aproximadamente, 7 si no me equivoco, y realmente pudimos concretarlo a raíz del convenio que hacemos con los compañeros de el bachillerato del Cañón, ¿no? Y realmente pretendemos que algún día llegaremos a la Universidad de los Trabajadores. Nosotros, muy audaces, nos sumamos a la propuesta de los compañeros del IMPA para poder dar nuestro aporte en la medida que podamos, porque realmente, como decíamos también, parecemos bomberos locos tratando de apagar incendios en tantos conflictos con esta precarización y flexibilización laboral, ¿no? Pero bueno, el bachillerato por fin llegó a Temoreno Merlo. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son los objetivos Sí, nosotros somos parte de un espacio más amplio, que es la Coordinadora de los Bachilleratos Populares, y orgánicamente somos parte de la coordinadora, la Cooperativa, perdón, de Educadores e Investigadores Populares, la CEIP. En ese espacio vienen confluyendo diversas expresiones, algunas expresiones de características más autonomistas, otras expresiones por ahí más vinculadas a lo que es la educación popular. Nosotros desde el Bachillerato Popular El Cañón hemos definido un proyecto pedagógico propio que tiene que ver esto de encarar, digamos, la educación desde una perspectiva de clase. Nosotros consideramos que la pedagogía debe estar al servicio de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo. Es por eso que fuimos madurando con mucho debate interno esta cuestión de vincularlos con esta experiencia al movimiento obrero organizado, y nosotros caracterizamos dentro de lo que es nuestro espacio de debate y resolución, que es la asamblea, ¿no?, donde los docentes debatimos y resolvemos como trabajadores, retomando, ¿no?, la tradición histórica del movimiento obrero. Vincularnos a ATE, porque entendemos que es el único espacio sindical en el distrito con características de amplitud, de posibilidad de participación y con una práctica consecuente en lo que es el sindicalismo combativo. Entonces, ahí fuimos empezando a conversar con los compañeros, a plantearle el proyecto, y realmente estamos muy contentos de iniciar esta nueva experiencia. Para nosotros es algo nuevo, al igual que para los compañeros del sindicato. Para nosotros, por supuesto, sí. Y bueno, y estamos, la verdad, que haciendo hasta ahora un balance muy positivo por la cantidad de inscriptos que tenemos, porque estamos trabajando en el aula con compañeros que vienen con otra experiencia. Ustedes saben, y esto es producto de muchos análisis, que trabajar con compañeros que están en relación de dependencia, que son trabajadores, que tienen una experiencia sindical, nos permite un abordaje diferente, que el abordaje por ahí podemos tener en un barrio con una composición más diversa y con una mayoría de los compañeros estudiantes que por ahí son desocupados. Acá estar trabajando con compañeros que tienen esta experiencia de ser trabajadores y de estar organizados en el marco de un sindicato como ATE es mucho más rico aún. Exactamente, nosotros tomamos los contenidos porque muchos preguntan si es un título oficial. Sí, el título oficial lo expide la Dirección General de Cultura y Educación, disculpen los trabalenguas. Es un título oficial, pero ¿qué hacemos con los contenidos? Creo que Pablo Narduli lo decía. Tomamos los contenidos que baja la currícula oficial, pero los creamos y recreamos con perspectiva de clase, digamos. Porque nosotros sabemos que este sistema capitalista nos impone todo, hasta la autoridad del docente. Entonces, tratamos de recrear eso, de que sea un ida y vuelta, una puesta en común de estos contenidos que realmente nos sirva para salir de esa opresión realmente. Sí, el planteo por ahí había comentado una anécdota muy interesante, Juan Pablo, que tiene que ver con el debate político-pedagógico con sectores del autonomismo, que por ahí, digamos, tiene una concepción un poco más basista, y que Juan Pablo lo que plantea justamente es que los sectores populares deben apropiarse del conocimiento científico, digamos. Ahí daba un poco... Doña Marta con las tortas fritas. Claro, que lo interesante no es que nosotros nos pongamos a que Doña Marta nos enseñe a hacer las tortas fritas, sino que por ahí las tortas fritas las podemos hacer juntos, pero también doña Marta puede incorporar, digamos, conocer cuáles son los procesos físicos y químicos que llevan a transformar determinados ingredientes en una torta frita, digamos. Y esto, o como es, por ejemplo, el tema de los recursos humanos. ¿Por qué una criatura de 14 años tiene el físico de una criatura de 12 años? ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, realmente es una interdisciplinaridad en todos los contenidos. Y se abordan de una manera casi asamblearia, si se puede decir, ¿no? Sí, trabajamos con el método de las parejas pedagógicas y en algunas áreas somos... Más de dos, ayer éramos cuatro con María Inés. Claro, sí, son parejas de tres, cuatro docentes, lo cual le da una dinámica y una posibilidad de intervención al compañero alumno y al compañero docente muy diferente de lo que ocurre en una escuela formal, ¿no? Y bueno, yo creo que eso da lugar a enriquecer, la práctica pedagógica. Y sin lugar a dudas, yo creo que cuando hagamos un balance al cabo de algunos meses, vamos a ver el salto de calidad en el plano pedagógico. Y mira, vos hablaste de debates justamente con los docentes, los estudiantes, y yo me hago esta pregunta a veces, ¿no? Es decir, ¿ustedes qué piensan el rol del Estado en la enseñanza? ¿Cómo queda la responsabilidad de la educación pública en este caso? ¿Qué piensan ustedes de eso? Los docentes de esta nueva forma de enseñar. No, sin lugar a dudas, ahí hay una posición clara. Nosotros somos trabajadores de la educación, por eso nos vinculamos a ATE como sindicato. Particularmente, yo soy afiliado de ATE hace muchísimos años, otros compañeros también son afiliados. Entendemos que somos trabajadores de la educación y que nuestra patronal es el Estado. En ese marco, creemos que hay que avanzar en un movimiento reivindicativo, así como fue el movimiento que nos permitió torcerle el brazo al ministro de Educación de la provincia, a Mario Porto, poder firmar los convenios luego de varias movilizaciones masivas a La Plata. Tenemos que ir por más, porque el Estado se tiene que hacer cargo de la responsabilidad que es la educación. En ese sentido, no solamente tiene que ver con el reconocimiento de títulos, que en eso, digamos, hemos podido romper el cerco, hemos avanzado, firmado el convenio y estamos en un proceso donde tienen que aprobar la planta orgánica funcional, que sería un paso más en este marco. Pero vamos a ir a la pelea por los salarios, vamos a ir a la pelea por infraestructura y vamos a ir a la pelea por todos los derechos que tenemos los trabajadores, ya sea desde el punto de vista de los docentes o desde el punto de vista de los estudiantes, claro, y vinculados, porque digamos, esto también es una particularidad, por lo menos de las definiciones políticas del Bachillerato Popular del Cañón, que siempre vinculado a las luchas obreras y populares. Digamos, nosotros tenemos tres ejes. Uno de los ejes fundamentales es, digamos, abordar este espacio como un espacio de lucha, es una trinchera para dar la pelea desde una perspectiva de clase, digamos, desde los trabajadores y el pueblo. El espacio de resolución de todo es la asamblea de base, donde se resuelve en asamblea. Y el otro eje, justamente, que tiene que ver con lo que te venía comentando, es la solidaridad activa con todas las luchas obreras y populares. En torno a eso, que si querés en términos políticos sería algo así como un programa, nos hemos organizado junto con un colectivo importante de docentes y ahora avanzamos con este proceso, digamos, de ir a tener la posibilidad de trabajar en este anexo junto a los compañeros de ATE. Esta experiencia del Bachillerato Popular, por ejemplo, en el Cañón, está su tercer año. Este año son los primeros egresados, ¿no? Bueno. Sí, es todo un desafío, digamos, y va a ser, digamos, seguramente un punto bisagra en esta experiencia, que es tener los primeros egresados. Para nosotros va a ser algo importantísimo, y para los alumnos que han logrado un proceso de identificación muy fuerte con el espacio y compromiso activo, calculo que también, ¿no? Bueno, queremos decir que el Bachillerato Popular El Cañón está en Monsegur 260, barrio, vamos a decir, Villarrero, casi llegando al cañón. Y en ATE, contá, empezaron las clases. Sí, empezamos el día 19, el lunes. A pesar de la lluvia, tuvimos una asistencia de 18 estudiantes y estudiantas, como digo yo. Uh-huh. Y bueno, y se ha ido creciendo. Tal vez por las cuestiones burocráticas, algunas compañeras y compañeros que no tenían certificado de séptimo, noveno, bla, bla, tienen ese temor que impone el sistema, como siempre digo, y no han asistido hasta que no presentan el papelito, ¿no? Pero los convoco y las convoco para que mañana asistan a clases y después regularizaremos todo lo que sea trámite burocrático. Y realmente están re felices de la metodología que estábamos utilizando, tanto de pareja pedagógica como también de la facilidad que le damos a los trabajadores y trabajadoras. Ya sabemos que la mayoría están muy precarizados y tienen que trabajar horas extras o demás, como los compañeros del Obrador, y que vienen y que luego en los sábados o días que acordemos van a tener apoyos en las materias, en los contenidos que no puedan asistir y demás. Realmente es un proyecto que tiene mucho por hacer. Bueno, no sé si queda tiempo, pero ¿cuál es el límite de inscripción? Juan Rey, decime rapidito y muchas gracias por estar acá con nosotros. A todos los que están del otro lado, les informamos que se pueden inscribir en ATE Moreno, que queda en Piovano 3185. Esto es acá a una cuadra y media, dos cuadras de la estación. Tenemos hasta el primero de abril tiempo para inscribirse, así que les avisamos que pueden acercarse y que está abierto, el espacio es abierto a toda la comunidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y vamos a la tanda. Ya estamos sobre la hora. Moreno 90.1 Estación de Radio. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren, guayo, bajé en camilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Miren, miren, guayo, bajé en camilla, muerto de la tumba salió. Y estamos en convocatoria a la unidad de clase que emitiremos por FM Moreno todos los jueves de 19 a 21 horas. Y te contamos que, en ATE va a haber memoria y balance, ¿su? Sí, el día viernes 30 de marzo a partir de las 18 horas. El segundo llamado será 18:30. Si no hubiere quórum, se sesionará con afiliados y afiliadas presentes. No olvides llevar tu DNI y último recibo de sueldo o COULI. Y quería contar una noticia fabulosa. Sí. Esta lucha nuestra de tantos paros y demás, a pesar de que desde que nos ofrecieron el 11%, después el 12,87, no sé, y después sí, logramos el 22,6, que es insuficiente, logramos que los auxiliares de educación cubrieran suplencias por enfermedades a partir de los 3 días, no a partir de los 15 días que en realidad se concretaban en 10, como se estaba realizando actualmente. Y otro es que 3.000 personas sí, van a pasar a planta permanente, o sea, que van a titularizar a 3.000 compañeros y compañeras que son mensualizados. Un logro más gracias a la lucha y la permanencia en las calles de ATE en toda la provincia y en la nación, en la CTA Germán Abdala. Buenas noticias entonces. Buenísimas. Y habrá que seguir en la calle por más, porque todo esto todavía no es suficiente. No, por supuesto. La canasta básica está hoy más de 6.000 pesos y los salarios no llegan ni siquiera, diríamos, al 40% de eso. Pero siguiendo con el marco del golpe militar del 76, tenemos aquí un compañero, Luis Mancilla, que nos trae una columna de opinión. Y bueno, nos vas a leer, Luis. Sí, precisamente se trata de, nosotros la titulamos, los Kirchner, la dictadura y la represión. Como sabemos, los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner ahora, y el de su marido antes, se han presentado como defensores de los derechos humanos. Supuestamente encarnan a dos personas de larga militancia en organizaciones populares que enfrentaron a la dictadura y defendieron los derechos humanos, entre comillas, ¿no? A ellos le agregan que todas las conquistas logradas por la lucha y la movilización de cientos de miles, también con sus muertos y desaparecidos durante años y años, no serían sino consecuencia de la política de derechos humanos de sus dos gobiernos. Estos ejes son empleados por el kirchnerismo de manera constante. El ejemplo más reciente lo fue el conflicto con el campo. Tras esas banderas se pretende esconder el resto de su política, que en lo económico y social recorre el mismo camino de hambre y marginalidad para los sectores trabajadores y empobrecidos que el de sus antecesores. En esa política de engaño son ayudados por algunos organismos de derechos humanos que han sido cooptados ideológica y económicamente por este gobierno y el anterior, entre los cuales sobresalen nítidamente el sector de Madres de Plaza de Mayo, dirigido por Eve Bonafini, y Abuelas de Plaza de Mayo, con la dirección de Estela Carlotto. Sin embargo, la realidad no es fácil de ocultar y ella nos indica que, ni antes ni ahora, los Kirchner han tenido compromiso alguno con los derechos humanos. Con relación al pasado, hay que comenzar diciendo que, incluso de su declamada militancia en los 70, no existe ninguna prueba concreta. Realmente, los Kirchner no parecen, ni de lejos, haber sido compañeros de lucha de los miles de desaparecidos. De lo que sí existen pruebas es que, no bien se recibieron de abogados, se instalaron en Río Gallegos y allí, a través de su profesión, comenzaron a construir su patrimonio personal y familiar. En la época, en realidad esa era la época de los grupos de tareas, los secuestros, las desapariciones, las ejecuciones brutales de luchadores, los encarcelamientos. Era la época en que las madres y los familiares de los compañeros desaparecidos iniciaban sus primeras rondas. Era la época en que un pequeño puñado de abogados trataban de defender, como se podía, a las víctimas del genocidio y sus familiares. Para Néstor y Cristina, sin embargo, era la época de la circular 1050 de Martínez de Hoz, la que permitió el remate de miles de viviendas que quedaron en poder de bancos, financieras y usureros particulares. En esos años de muertes, desapariciones, torturas, encarcelamientos, los Kirchner comenzaron a construir su fortuna en inmuebles. Pero no solamente no pusieron su profesión al servicio de las víctimas de genocidio. Peor aún, formaron parte del coro de civiles que trataba de legitimar a los genocidas frente al resto de la población. En ese sentido, ha sido muy difundida una fotografía publicada en el diario Correo del Sur, de Río Gallegos, el 9 de abril de 1982, en la cual se ve a Néstor Kirchner y también al exministro provincial de gobierno, Daniel Barisat, secundando al general Oscar Enrique Guerrero, comandante de la 11ª Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército. Guerrero, un discípulo directo de Camps, venía de conducir a la policía bonaerense durante 1981, época para la cual existían, bajo la dependencia de la misma, numerosos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El título de la nota que ilustra la foto es "Amplio apoyo de las Fuerzas Vivas a las Fuerzas Armadas". Para tener en claro quién es Oscar Guerrero, sepamos que a partir de la difusión de la foto mencionada, dos personas identificaron a Guerrero como uno de los integrantes del grupo de tareas que el 24 de marzo de 1976, a las 2 de la mañana, irrumpió en el domicilio del mayor Bernardo Alberte, a quien Juan Domingo Perón definiera como el único militar con valor civil del movimiento, y lo asesinó arrojándolo por una ventana al vacío desde el sexto piso. Alberte es uno de los símbolos de la resistencia peronista al golpe de gorila de 1955 y a la represión genocida. Este, más allá de que muchos compañeros en el terreno de derechos humanos trate de obviarlo, es el pasado de los Kirchner. Todos, por lo demás, lo sabemos. De nada sirve tratar de maquillarlo o cambiarlo para presentarlos como la excusa de que, hoy por hoy, se impulsa en la lucha por el juicio y castigo a los genocidas. Porque esta es la otra parte de la realidad. Tampoco Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner son motores de la lucha contra el genocidio y por el juicio y castigo a todos los asesinos de la última dictadura militar. Como hemos dicho, con habilidad política tomaron esa bandera tratando de arrebatársela a los verdaderos luchadores, y haciendo propaganda con ello, pretenden encubrir toda su política, que además, en el terreno de los derechos y garantías democráticos, presenta graves casos de violaciones a los derechos humanos, cometidas directamente por el gobierno central o por gobiernos provinciales aplicando políticas nacionales. Ejemplo de esto han sido la tortura, la brutal represión y encarcelamiento a los trabajadores petroleros en el norte de Santa Cruz, en Las Heras, las muertes del docente Carlos Fuente Alba y Lázaro Duarte en Neuquén, las desapariciones de Julio Jorge López y de Luciano Arruga, que es originada precisamente en la falta de desmantelamiento del aparato represivo en el ámbito de la policía bonaerense, y las represiones de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, contra los trabajadores del Hospital Francés, del Casino, de la Fábrica Dana, las patoteadas al personal del INDEC y tantos otros casos como el crimen de Mariano Ferreira a manos del burócrata de Pedraza y todos los asesinados por luchar en este gobierno, los COM en Formosa, los compañeros de Jujuy y los del Parque Avellaneda o del Parque Indoamericano que luchaban por el derecho a la vivienda. A ello le debemos sumar la negativa sistemática del kirchnerismo de anular los indultos de Menem a los genocidas. Primero se negó Kirchner, siendo presidente como titular del Poder Ejecutivo Nacional. Luego se negaron los diputados del Frente para la Victoria, quitando la anulación de los indultos del proyecto originario de Patricia Walsh, relativo a la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, que también los incluía. Y más tarde, negándose a votar todos los proyectos parlamentarios directamente referidos a la anulación de los indultos que se han presentado en el Congreso de la Nación. Frente a esta situación, está claro que el cambio de la Corte Suprema, las anulaciones de las leyes de punto final y obediencia debida sobre la base del proyecto legislativo de Patricia Walsh, la apertura de los juicios, las condenas Echegolás, Menéndez y otros genocidas, son en realidad, y esto hay que subrayarlo muy fuerte, una conquista de la movilización de masas, con una vanguardia clara en las organizaciones de derechos humanos y la izquierda en su conjunto. Esta lucha empezó durante la dictadura y seguirá, sin dudas, más allá del kirchnerismo, exigiendo el juicio y castigo a todos los genocidas, tanto civiles como militares. We'll be right back. Estás escuchando Convocatoria. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. Cambiamos. ¿Qué escuchábamos, Su? Vencedores vencido por los Redonditos de Ricota. Bueno, tenemos algunas invitaciones, convocatoria a los actos en conmemoración a los 36 años del golpe militar. ¿Correpi sí. tiene dónde? Correpi se reúne previo al acto de la marcha principal el 24 de marzo a las 14 horas en Rivadavia y Paraná. Bueno, dice... cárcel ya a todos los genocidas, fin de la impunidad de ayer y de hoy. Además, las organizaciones exigirán al gobierno que cese con el ajuste, el saqueo y la represión y que derogue la denominada ley antiterrorista. 30.000 compañeros desaparecidos presentes y convocan memoria, verdad y justicia. Esta marcha va a ser a las 15:30 desde Congreso a Plaza de Mayo. Entonces el sábado 24 desde las 15:30 horas marchamos desde Congreso a Plaza de Mayo. Bueno, también hoy a la mañana empezamos desde muy temprano a escuchar voces de familiares con mucho dolor reclamando justicia, esclarecimiento por sus muertos en la catástrofe que ocurrió en 11, el día 22, a un mes de la catástrofe de 11. Desde las 8 de la mañana concentraron en la estación de 11 familiares, amigos, usuarios, con bocinazos, cacerolazos y todo tipo de ruidos para reclamar la investigación de 51 muertos y 780 accidentados y diciendo que el gobierno nacional hasta ahora no hubo ningún tipo de respuesta. Y también decían que van a seguir en esta lucha. Y en ese mismo marco, a las 18 horas de hoy, hubo una gran movilización de trabajadores del TVA, partidos políticos, familiares y organizaciones sociales para exigir a Cristina Kirchner que aparezcan los verdaderos culpables y se le quite la concesión a Sirigliano, pidiendo la restatización con control de los trabajadores y usuarios del TVA, la línea ex Sarmiento. Bueno, y tenemos mucho para comentar, aunque tenemos poco tiempo, ¿no? Sí, por hasta ejemplo, ahora, Moreno ha sufrido muchas personas de 19 muertes. Sí. Cifra oficial 19 y heridos, ¿cuántos? Es terrible. No hay una cifra oficial de heridos, nosotros, lo tenemos. Como Moreno Merlo, realmente acompañamos a los familiares y vamos a continuar en la lucha junto a ellos. Por eso nuestro compañero Adrián Córdoba había ido hoy para ser corresponsal del acto de las 18 horas, pero tuvimos la noticia también que había una cantidad innumerable de patovicas que no querían que apareciera el compañero El Pollo Sobrero, uh-huh. Porque realmente lo iban a hacer desaparecer en pocas uh-huh. palabras. O en otras palabras, no quieren que activemos ni ayudemos a esclarecer este atentado contra nuestro pueblo. Sí. Sí, es realmente lamentable y da mucha bronca, ¿no? Porque hace muchos años que los trabajadores vienen denunciando, lo dicen todos los compañeros constantemente, que se anunciaba esta desgracia que en cualquier momento podía pasar. ¿Y qué ocurrió? Claro, más que nada por la desinversión en material rodante que se viene dando desde hace muchos años. Si bien lo denunciaron los mismos trabajadores, por ejemplo, de los talleres de Castelar, acá en la línea Sarmiento del TVA. Sí, eso se hizo público, ¿no? Todos los canales pasaron que justamente los trabajadores decían de que había trenes que no podían salir. Sí, muchos trenes, por ejemplo, que ante la falta, digamos, de repuestos nuevos, idóneos para hacer andar los trenes, desguazaban los otros vagones para hacer andar los otros. Digamos, causa mucha bronca, digamos, por la cantidad de millones que se invierte destina. El Estado, que sacan, de nuestro bolsillo para que se enriquezcan estos crápulas, ¿no? Que en vez de invertir en los ferrocarriles, invierten en sus líneas de colectivos. Exactamente, sí. Están emparchando, no hacen otra cosa. Ponen unos modelos muy bonitos con aire acondicionado, televisor, y mientras que el 90% están en condiciones pésimas. Hay dos formaciones nada más con aire acondicionado y que tampoco hay garantías. Claro, porque las vías, porque el tema es mucho más complejo, ¿no? Aparte de las formaciones que no tienen mantenimiento, ni tampoco tienen mantenimiento las vías férreas. Sí, la verdad que da mucho miedo hoy por hoy viajar en el Sarmiento, porque aparte de soportar las condiciones de la gente que tenga que viajar como ganado, también estamos con el corazón en la boca, digamos, porque fíjate que la mayoría son trabajadores los que viajan en ese sentido. Por supuesto, porque es el medio más económico, sí. Y es terrible, ¿no? La desinversión es terrible. Pero además, la desidia, de los funcionarios del gobierno nacional. Porque por años vimos una cara que se llamó Jaime, que era, el secretario de Transporte, que tiene mucho que ver con todo esto, porque desde las privatizaciones, desde los 90 a esta parte, no hubo inversiones. Todo lo contrario, la plata del Estado lo invertían en, por ejemplo, en subterráneos, en Estados Unidos, en Francia, en Perú, en Brasil, con líneas de micros que responderían a las necesidades y a la seguridad que necesita tener los viajeros, pero acá no. ¿Por qué? Y ustedes se acuerdan cuando decían que el tren daba pérdidas, pero sin embargo, gracias al tren, cuántos pueblos, cuántos millones de personas podían trabajar gracias al tren, qué beneficio económico causaba, ¿no? Porque no se, el tren tiene que ser un derecho, digamos, a transportarse y no un negocio. Un servicio social, en realidad. Por supuesto. Y en mi opinión, creo que esto, primero tiene que ser investigado Jaime, pero acá el que tiene que ser investigado y llamado a la justicia para que o el Congreso, pedirle una explicación política a esto es debido. Él es el del Ministerio de Planificación, donde todo tiene que ver con todo esto, digamos, en este caso con la Secretaría de Transporte. Hay, digamos, un abanico de responsabilidades que también abarca la Presidente, ¿no? Por supuesto, porque fíjate que la Presidenta, lejos de por lo menos condolerse con la muerte de estos gente trabajadora del TVA, se fue lejos, silencio de radio, y a los poco tiempo, o sea, pasaron como una semana o dos semanas, recién dijo que en 15 días tenían que estar las investigaciones. Y hoy se cumplió un mes y acá todavía no hay culpables. O por lo menos no hay esclarecimiento de esto. Exigimos que lo haya. Y espero que con la movida de hoy se hayan podido esclarecer. Por lo menos pedir la exigencia al gobierno que realmente en esto se ponga firme a la cabeza y dé respuesta a los familiares y a los usuarios del TVA. Y justamente se cumple un mes cuando dentro de pocos días se cumple el nuevo aniversario del golpe militar, que tiene mucho que ver con los derechos humanos y también con este derecho humano que es también el derecho de viajar tranquilo, ¿no? Y lamentablemente no se da y hay que luchar también contra eso. Buenas noches. Nos estamos yendo. Se nos hizo un poco corto el tiempo, ¿no, Su? Sí. Fue movido. Bueno, le agradecemos nuevamente a Martín Raffo por que nos ha hecho nuestra sesión técnica en esto. También le mando un abrazote a mis nietas que están allí haciendo de público. A los estudiantes y estudiantas de nuestro bachillerato en ATE. Y también del Cañón. Y además, bueno, que el sábado seamos miles los que vayamos a la movilización en conmemoración del golpe de Estado. Bueno, entonces le decimos que hasta el jueves que viene, a partir de las 19 horas, por acá, por la 90.1. Muchas gracias y hasta el jueves.